Capítulo 28 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Notas de antaño. Según dice el deán Funes, don Alonso de Vera y Aragón, reemplazante de don Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, penetró en el Chaco estableciendo en las márgenes del Bermejo, en el año de 1585, el fuerte de Concepción de la Buena Esperanza, situada a los 26 grados latitud sur. El nombre de Bermejo se lo dieron al río los primeros navegantes que surcaron las aguas del Paraguay, al ver que en aquel paraje desembocaba un río cuyas aguas, de una subida coloración y de un caudal considerable, venían a mezclarse con las azuladas del río principal, surcadas por don Sebastián Gaboto, que buscaba una comunicación directa con el virreinato del Perú, antiguo imperio de los incas. Muchas expediciones posteriores se llevaron al Chaco por los conquistadores con el propósito de establecer fortines que sirviesen de base a futuras ciudades y de estaciones indispensables a la navegación. El fuerte fundado por don Alonso de Vera fue, de todos esos baluartes, el que más resistió a los ataques de los naturales, llegando a ser una población considerable. Pero los malos tratamientos empleados por los españoles contra las tribus vecinas hicieron que éstas se coaligaran y destruyesen la Concepción, lo que consiguieron hacer por completo el año 1631. En 1780, don Ángel Peredo, gobernador del Tucumán, erigió un fuerte sobre el río Bermejo, y don Joaquín Espinosa llegó a 81 leguas de la Esquina Grande, más o menos por esa misma época. El primer navegante del Bermejo fue el padre don Francisco Murillo, de la Orden Franciscana. En 1780, acompañado de 4 individuos más, embarcados en una pequeña chalana, entodada de cueros, para defenderse de las flechas de los indios, la que manejaban a pala. «¿De dónde has sacado todos esos datos?», dijo Carlos a León. «Para algo sirve tener biblioteca y archivo», contestó el interrogado. Carlos continuó leyendo. 11 años más tarde fundó este reverendo padre una reducción en la tribu de los Mocovís. La segunda empresa de navegación del Bermejo fue emprendida por el coronel don Adrián Fernando Cornejo, vecino de la ciudad de Salta. A su sola costa y en 3 pequeñas embarcaciones hechas construir por él mismo, en las juntas del río de Ledesma con el río Negro. El coronel don Francisco Gavino Arias atravesó también por ese tiempo los seculares bosques chaqueños, proponiéndose emprender la navegación del río y dando una fácil y económica comunicación a los pueblos interiores con las ciudades del Plata. La tercera expedición importante fue organizada y dirigida por don Pablo Soria, acaudalado vecino de la provincia del Jujuy, quien obtuvo del gobierno general de Buenos Aires un privilegio de patente para navegar ese río en el año 1826. Él supo realizar su difícil empresa saliendo a las aguas del Paraguay después de haber levantado planos y un prolijo diario de navegación. Pero las fuerzas del dictador Francia, apostadas en la guardia de Tallí, colocadas expresamente para impedir la navegación del río Paraguay sin permiso del señor del territorio, apresaron a Soria, despojándolo de todos los documentos coleccionados. Este ataque al derecho internacional y al derecho de gentes impidió a Soria y a la empresa capitalista organizada en Salta y Jujuy llevar a feliz término el importante propósito de la navegación. Después de 5 años de cautiverio, el infortunado explorador publicó en Buenos Aires, con comentarios hechos por el coronel don José de Arenales, una serie de datos tendentes a facilitar la navegación del citado río y los incidentes ocurridos con las tribus indias. El año 1854, el coronel don Evaristo Uriburu, propietario de Orán y principal vecino de la provincia de Salta, facilitó a don Lavarello los medios de explorar el Bermejo, a cuyo efecto hizo construir un vapor, el Senta. Lavarello bajó al río con su embarcación cargada de suelas, de lanas y de muestras de los ricos minerales de Santa Victoria, llegando al Paraná sin obstáculo de ninguna clase. Este explorador bajó el río años después, pero respondiendo a otra combinación comercial, y nada ha quedado escrito a propósito de sus viajes. La expedición más importante que siguió a las antes mencionadas fue la de Don Tomás Paje, enviado por el gobierno de los Estados Unidos. Llegó esta expedición hasta Pampa Blanca en el vaporcito El Hierba. Este sitio dista 25 leguas de Orán, donde faltaron víveres y recursos, y el expedicionario norteamericano habría perecido si no hubiera sido protegido por el malogrado misionero franciscano don José Berenguela. Don José Ramón Navea, por cuenta de una sociedad de navegación del Bermejo fundada en Salta, remontó en 1854 las aguas del Bermejo, pero habiendo bajado en un bote a sondar el río, se le sublevó la tripulación en el paraje denominado Palo Santo o Senda de Maconuta, y fue abandonado en medio del desierto, porque el práctico que dirigía la insurrección se había apoderado de la nave dirigiéndola aguas abajo. Navea y sus compañeros fueron favorecidos por los indios, quienes avisaron a don Vicente Uriburu lo que había ocurrido, destacando este un piquete de soldados y un fraile franciscano en protección del explorador, que fue felizmente salvado, mientras que los insurrectos bajaban el Bermejo. El ingeniero Moneta y el comerciante argentino don Emilio Palacios surcaron también las aguas del más caudaloso río del Chaco el año 1862, y en el siguiente, don Ángel Basso, asociado a Lavarello, llegaron hasta el fuerte Rivadavia, pero una emergencia comercial detuvo a Lavarello, e interviniendo el juez de comercio de la provincia de Salta, ordenó la franquía del vapor, bajo el comando del señor Basso, que regresó a Buenos Aires. Un señor Eastman, inglés, organizó también una expedición y navegó el Bermejo practicando serios estudios, aunque con menos recursos y menos protección que otros expedicionarios. Más tarde figura entre los exploradores un señor Binet, quien trabajó un canal que en la actualidad lleva su nombre. Navegó en canoas el Bermejo. Vivió mucho tiempo entre los indios y extrajo madera de los bosques vírgenes en las proximidades del paraje denominado Piedra Grande. El señor don Felipe Sarabia practicó también estudios relativos a la navegación del río Teuco, uno de los principales afluentes del Bermejo, que cae a una extensa laguna donde los desagües de las crecientes del Pilcomayo y del Bermejo hacen centro común, saliendo luego por diversos brazos paralelos que forman líneas convexas y caen hacia el Bermejo. A todas estas expediciones sucedió la iniciada por don Natalio Roldán en 1870, organizándose en Buenos Aires una compañía de navegación compuesta de fuertes capitalistas y dirigida por don Francisco Molina. Esta ha sido la que más esfuerzos ha hecho y la que más capital ha invertido para navegar el río Bermejo, contándose entre los vapores de su flota el Viamonte, el Sol, el Gobernador Leguizamón y otros reformados o construidos expresamente para el fin a que se destinaban. Aquella lectura que Carlos hacía gustó a todos, porque los rasgos históricos son siempre interesantes y útiles. León dijo que había tomado muchos de estos apuntes al estudio de la navegación y colonización del Chaco, practicado por el doctor Emilio Castro Boedo, quien acompañó al señor Roldán en la expedición de 1872. Fin del capítulo 28.